Bueno, aquí en Belgrano y 9 de julio, al pie del escenario, estamos con Omar Plaini. Pareciera que el gobierno se empeña en recrudecer sus políticas cuanto más el pueblo se expresa en contrario. Bueno, tiene que responder a los intereses al cual fueron impulsados. No nos olvidemos que esta es una fuerza política compuesta por una gran fuerza empresarial. Por lo tanto, responde a eso. A mí no me sorprende. A nosotros lo que nos preocupa es este trazado económico. Todavía le quedan 17 meses de gobierno. Y de la misma manera me preocupa que nos estemos demorando en reorganizar la fuerza de campo nacional y popular. O sea, tanto la CGT reorganizarse nuevamente a partir de la próxima elección del 22 de agosto, como la fuerza política del peronismo y el campo nacional y popular, tienen una tarea inmensa y lo más rápida posible, porque estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral el año que viene, que hay que demostrar que hay una alternativa, que otro país es posible y que nosotros no queremos este trazado económico que evidentemente deja a millones de ciudadanos afuera. Ahora, ¿hay solamente una cuestión salarial o hay alguna otra lectura respecto de la ausencia de las Fuerzas Armadas en el desfile que es tradicional el 9 de julio? En realidad, eso lo tendría que explicar el gobierno, cómo es su relación con las Fuerzas Armadas en este país. Evidentemente que la cuestión salarial debe jugar un papel, porque hoy lo sufren todos. La pérdida de poder adquisitivo cruza horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad. Pero no creo que sea el único tema, debe haber algunos más que yo desconozco, pero bueno, es una respuesta que tiene que dar el gobierno. Estamos a poco tiempo, 22 de agosto, está prevista la posibilidad de renovar la dirigencia de la CGT. Cuando decía de la demora y de la reorganización que debemos darnos, ahí hay un punto de inflexión, ¿puede darse ahí una convocatoria de toda la dirigencia? Como usted sabe, hay un sector que estamos trabajando. Hemos avanzado esta última semana en una reunión muy importante que se hizo en Unión Ferroviaria, donde estuvimos lo que se denomina el sector del moyanismo, más la UON, el ESMATA, la Corriente Federal, el MASA. No es un dato menor ese. Y en este espacio coincidimos que hay que elaborar un programa y un plan de acción. Y el 22 de agosto, por el propio pedido del Triunvirato y todo el Consejo Directivo de la CGT, el cual formó parte, obviamente, seguramente estaremos eligiendo una nueva conducción y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Y la dirigencia política también estaría nucleándose, como está en este mismo proceso las fuerzas obreras, o están más demoradas, más remedios. Esa respuesta la tiene que dar el sector político. Ojalá que nosotros normalicemos definitivamente la CGT en un solo conductor y que eso sirva como sector también reorganizador y ordenador del campo nacional y popular, y en particular del peronismo. A pesar de todo, feliz día. Gracias igualmente. Gracias, Omar. Vamos a saludar que está familia.